Escuchábamos Carne y Alma de Gallina, seguimos junto a Chinoy. ¿Volviste con esta canción? ¿Se las mostraste? No, luego de eso el asunto se tornó más serio, el de tener una banda. Y empezamos a tocar mucho mejor. Uh-huh. Y empezamos a hacer temas y empezamos a ensayar con este grupo que se llamaba Disciplina Rebelde. Uh-huh. Y ensayábamos en un cuarto y ensayábamos súper seguido, ensayábamos dentro de la semana incluso. Por lo menos que yo me acuerde, viví un tiempo súper hermoso de estar entre medio de tocata y tocata todos los fines de semana, en todos lados. Si no había tocata en un sindicato obrero, había una tocata en una fiesta, porque todos no querían perderse eso que duró un año y medio, dos, que fue una especie de mundo punk en San Antonio. A mí me marcó un montón. Sigamos escuchando tus canciones. Ya.